Bien, amigos, ayer estuvimos, no el ayer, antier, estuvimos en Los Días con el Bote, nos acompañó el buen Odiseo. Y bueno, pues aquí nos dejó un comentario Noni Ordieres, así se hace llamar, y vaya que vale la pena echarle una leída, sobre todo con respecto al tema de la de todo esto que se viene hablando respecto a la privatización del agua. Voy a leer el comentario tal cual lo dejó allí en el post del programa de noticias con el bote del 9 de marzo de 2015, o sea, de hace dos días. Excelente reflexión sobre todo lo acontecido últimamente en México. Es la primera vez que los escucho, pero no será la última. Vivo en Cancún desde hace 27 años y tenía entendido, por lo menos, que en este estado, Quintana Roo, el agua o el servicio de la misma está privatizado desde hace años. Y esas son mis grandes peleas cada vez que tengo que hacer un reclamo. Ya van dos veces en estos años que de golpe y sin ninguna razón me han llegado cuentas exageradas de consumo de agua. La primera vez iba aumentando sistemáticamente el doble del último recibo cada mes. O sea, si el consumo era 50, el siguiente recibo era 100 y el otro 200 y el otro 400. Ellos siempre te van a decir que tienes una fuga, pero una vez que llegas a un acuerdo de pagos mensuales y con un descuento que te proporcionan, automáticamente vuelves al consumo habitual sin haber llegado a reparar ninguna fuga. No soy la única, ya que muchísima gente levantan quejas por la misma situación. La última vez que fui a pelearme fue porque mi consumo, que es de 90 pesos, llegó un recibo de pago de 18 mil. Imagínate que no entendía. Si aún así hubiera fuga, semejante cantidad, pues no era comprensible. Realmente descubrimos que el flotador de la cisterna quedaba pegado, pero nunca noté humedad o alguna acumulación de agua. Pero mis discusiones con ellos son estas. ¿Cómo el agua puede estar privatizada? No, es que no es el agua en sí. O sea, el detalle es que... Para empezar, antes de que se vengan todas estas reformas, aquí quiero comentarlo, igual que pasó con la energética. O sea, desde antes ya ellos podían hacer negocios con los bienes de la nación. ¿Por qué? Porque aunque la Constitución lo prohibía, las leyes secundarias que se sacaron de la manga el PRI y el PAN y los lambiscones de siempre, pues permitían concesiones, permitían contratos a privados, en fin, en diversas áreas. La apertura más, antes de toda esta que se viene dando, la apertura mayor que se dio fue en el gas natural, en el sexenio de Ernesto Zedillo, bajo los mismos argumentos, para que fuera más barato y para que fuera mejor servicio, o sea, la misma basofia, el mismo atole con el dedo que suele dársele a la gente, y que millones de tarugos se siguen creyendo, por supuesto. Y a la mano de los balazos, pues vemos cómo claramente las privatizaciones solamente han llevado a dos cosas, a que el servicio sea pésimo, ¿sí? Y al encarecimiento de los servicios, ¿sí? Así de simple. Es cierto que, como dicen, no es que, ¿sabes qué? Es que el agua esa no tiene dueño. El detalle es, como lo decía también Ulises en esa participación de ese noticiero, es que lo que se necesita, o sea, para hacerla llegar a las casas, ahí es donde está el costo, ahí es donde está el asunto, ¿sí? Antes, obviamente, todo eso lo hacía el gobierno y no había tantos problemas, pero pues el chiste es irlo pasando, ¿no? Como concesiones y como esto y el otro. Y como la derecha no tiene llenadera, ¿sí? Los hombres de negocios, los que multiplican fortunas a diario, no tienen llenadero, vaya que si lo demuestran, el caso más representativo, pues es el señor Carlos Slim, por ahí de más de 70 mil millones de dólares de fortuna, y anda viendo a ver en qué otro país, y a ver en qué otro lado compra, y a ver en qué otro lado hace negocio, y a ver, porque no tiene llenadero. Y así son todos, no nomás él, así son todos los hombres de negocios del mundo, ya son esclavos del dinero, así como el borracho es esclavo del alcohol, así como el drogadicto es esclavo de las drogas, así esa gente es esclava del dinero, no tiene llenadero alguno. ¿Sí? Partiendo de lo elemental. ¿Qué es lo elemental? Lo que decía mi abuelito hace años. Lo que no nos cuesta trabajo ganar, nunca nos satisface. Y recordemos que la base de lo que ahora es la inmensa fortuna de un Carlos Slim, pues fue el cuatismo, fue la entrega de los bienes de la nación a cuates por parte del sistema político. Al señor Carlos Slim no le costó Telmex, le costó a los mexicanos Telmex. ¿Sí? Ya como se haya hecho de ella, ya como lo que sea, eso es lo de menos. El chiste es que una empresa de la nación que a todos los mexicanos nos costó, se le pasó al señor. Y esa fue la base de lo que ahora es su inmensa fortuna. Pero no obstante eso, no tiene llenadero. O sea, no obstante eso, no tiene llenadero. Telmex, ¿no? Pues ahora Sambos, y ahora a ver esto, y ahora a ver qué, y a ver en qué otro país, y a ver en qué otro lugar, porque no tiene llenadero el hombre. ¿Por qué? Porque tendrá mucho dinero. Pero no le ha costado, porque si le costara, si le hubiera costado a él, a Claudio X González, a Germán Larrea, a Emilio Azcárraga, a Ricardo Salinas Pliego, si les hubiera costado realmente sus fortunas que tienen, ya estarían satisfechos con lo que han, con la fortuna que han hecho, y se acabó. Pero no están satisfechos con lo que han hecho, porque no les ha costado trabajo, que por eso ya no hayan qué hacer. Y como cuenta con una clase política que trabaja para ellos, aunque hipócritamente se hacen decir que trabajan para los mexicanos, que trabajan para la nación, es cierto, trabajan para esta gente, para los ambiciosos vulgares sin llenadero, para eso trabajan ellos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que, primero, pues a ver qué ley secundaria metemos para que a fuerzas el cuatito privado se haga de lana. Pero como no tiene llenadero, no les bastó. Y ahora tuvieron que irse por reformas estructurales para que se les entregue todo. Así como la tole con el dedo del tesorito, ¿se acuerdan? Ah, no, que se necesita abrir el petróleo de la... ¿Para qué? Para que se explore en las aguas profundas y se obtenga el petróleo. Por eso es necesario la reforma energética. Y ya que la hicieron, resulta ser que la reforma energética entregó todo. Porque de eso es de lo que se trata. De engañar al pueblo para que millones de tarugos se crean que es por su bien y que se va a hacer nomás esto. Pero a la manera de los vasos, de lo que se trata es de la entrega total de lo que le pertenece a los mexicanos para el lucro desmedido de unos cuantos ambiciosos vulgares sin llenadero. Se acabó. Entonces, el asunto es de que, pues, si bien se puede decir que antes, porque todavía no se aprueba esta Ley General de Aguas, pues no, el agua no se ha privatizado, el agua no se ha sometido a ninguna ley de ese tipo. Sí, pero lo que sucede es que ya privados participan del negocio del agua. Así como privados, antes de la reforma energética, privados ya eran ganones de la energía eléctrica. Recuerden el contratismo privado de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí? Cuatitos privados ya se servían con la cuchara grande de Pemex. Recuerden los contratos con privados en diversas áreas. El gas natural, transportación, etcétera. ¿Sí? O sea, ya lo habían hecho. Pero como no tienen llenadero, pues van por todo. Y como millones de tarugos siguen en la Bavaria, siguen en otras cosas. Es más interesante lo que le pasa a los artistas de televisión, o los pleitos que se dan, o los campeonatos de fútbol, o qué ocurre con la novela. Pues eso es lo único que ellos aprovechan para seguirnos dando en toda la torre y seguir entregando los bienes de la nación, que ese es el tema. ¿Sí? Que si así se han servido con la cuchara grande de la nación, y en vez de haber mejora, fíjense, en los servicios, en vez de haber mejora, se complicaron las cosas, y ahora, so pretexto de componerlas, se les termina entregando todavía a los privados. Pues por favor, ahí es donde estamos mal. O sea, ese es el tema de todo este borlote. Primero, se hace una apertura al capital privado, para que las cosas, según ellos, con la participación de privados, van a mejorar. Resulta ser que no mejoran y se ponen peor. ¿Y qué sucede cuando se ponen peor? Ah, pues a mayor apertura. Esa es la solución de la clase política. Bueno, no voy a decir que de la clase política, sino de los que mandan realmente a la clase política. Porque, por ejemplo, ahora en su programa, como siempre, excelente los videos de Leonardo Schwebel, hasta aquí, hubo una parte que no estoy de acuerdo con él. Él agarra y dice, el agua se va a privatizar porque este cuate quiere. Aquí cuate se refiere él, en su video, a Mario Fabio Beltrones. O sea, el agua se va a privatizar porque él quiere. No, espérenme un momentito. No es porque quiera a Beltrones. No es porque quiera a Peña Nieto. No es porque quiera la clase política PRIPAN. Los que en realidad quieren esas privatizaciones Son ese puñado de ambiciosos vulgares sin llenadero, nacionales y extranjeros. Los que de veras quieren esto, la entrega de los recursos de la nación para que sean explotados por unos cuantos consorcios, por unos cuantos capitalistas, unos cuantos hombres de negocios, y por supuesto con el respectivo beneficio para el gobierno estadounidense, son esos grupos de intereses creados. La clase política PRI-PAN son el instrumento de ellos. Por eso difiero de Leonardo Schwebel, porque no es porque Beltrones quiera, sino es porque toda la clase política está, con honrosas excepciones, por supuesto, con honrosas excepciones, la clase política mayoritaria, por la que millones de tarugos siguen votando cada elección, ¿sí? O la que sigue controlando los destinos de esta nación, mal llevando los destinos de esta nación, porque otros tantos millones de tarugos prefieren no votar, prefieren creerse ese cuento de que todos son iguales. El caso es que sigue ese pequeño grupo, esa pequeña clase política dominante, que así como puso, valiendo gorro, 53,000 firmas, valiendo gorro la opinión pública, valiendo gorro la opinión de organismos sociales, ¿sí?, de organizaciones sociales, simple y sencillamente puso al señor Eduardo Medina Mora como magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin tener una carrera judicial. Ya no voy a mencionar de todo lo que se le acusa a ese señor. Bueno, pues de esa forma, ¿por qué? Porque ese pequeño grupo, que es el que termina decidiendo todo bajo el Estado de Derecho a modo en el que vivimos, que ellos mismos crearon, ese grupo está al servicio de los que son los que quieren todo lo que está pasando en nuestro país. ¿Sí? Yo se los comento porque hay que aprender de entrada a ver las cosas como son y no como también nos quieren decir que las veamos. Con todo respeto. ¿Sí? Digo yo, no le den tanto valor a un Beltrones, no le den tanto valor a un Peña Nieto. ¿Cuántas veces no se leen los periódicos las reformas estructurales de Peña Nieto? ¿Reformas estructurales de Peña Nieto? Si esas reformas las vienen impulsando la OCDE, los organismos financieros internacionales, los potentados nacionales, los potentados extranjeros y el gobierno estadounidense, desde antes de que gobernara Vicente Fox. ¡Desde antes! Son los que han venido promoviendo que se lleven a cabo esas reformas estructurales. Y ahora nos salen con que las reformas de Peña Nieto. Ahora nos salen, en este caso Schwebel, que dice que porque Beltrones quiere, pues ¿qué tanto valor tiene Beltrones o qué? No, señores. Beltrones forma parte de la clase política que está al servicio de los que quieren esto para México. De los que les importa un vil cacahuate que la privatización del agua lleve a la aniquilación por falta de agua, quién sabe de cuánta gente. Eso a ellos no les importa. Para esa gente lo único que importa es el negocio, es el business. Y repito, esa clase política es el instrumento. Esto que nos dice, y vale la pena señalarlo, esto que dice Noni Ordieres, pues es un reflejo de lo que puede soltarse, cuando se haga cargo de la facturación y de todo ese tipo de cosas, privados, ya de plan, ¿sí? Porque ahorita forma parte, ahorita ya hace negocio con el agua, pero ya que se les entregue todo lo que es el servicio del agua, vayan ustedes a saber los abusos hasta dónde van a llegar. Recordemos qué pasó con la zona centro con CFE. Apenas le entregaron a CFE y cómo empezaron los recibos locos. Cómo empezaron a fregar a la gente inmediatamente. Cuando se había dicho que la liquidación de Luz y Fuerza y la imposición de CFE para el servicio eléctrico en la zona centro del país era para mejorar el servicio y para que fuera a menor costo. Y vean nomás lo que sucedió. Bueno, pues así es como se la gasta la derecha. Dice, los grandes hoteles en Cancún deben pagar millones de agua. Claro, a ellos no se las puedes limitar el agua. Ah, sí, porque además no manejan como corte, lo que nos estaba aquí platicando. Que ni siquiera lo manejan como corte, ellos utilizan la palabra limitar. O sea, no le cortan el servicio a nadie, ¿eh? Sí, porque ahorita que todavía no se prueban todas estas cosas que quiere el PRI y el PAN, ¿sí? Pues sabes que ahorita no se puede hablar de cortes. Es como la patraña que hace la CFE. ¿Sí? Se los digo porque a mí me tocó verlo con un cuate. ¿Sí? Fíjense lo que pasó. Resulta ser que se le pasó un día el pagar la luz. Luego no tenía luz, no tenía energía eléctrica. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es de que previamente ya le habían colocado de esos medidores nuevos, que mucha gente no sabe, pero esos medidores nuevos, los que llaman inteligentes, lo que hacen es que la central, desde la central, puede agarrar y dar la orden para que el medidor no permita el paso de la energía eléctrica. Y eso la gente no lo sabe, ¿eh? ¿Y qué pasó? Bueno, pues ¿qué pasó? Pues que resulta ser que no tenía energía eléctrica. Entonces agarra y llama. Y llama pues para reportarles eso de que no tenía energía eléctrica. Y le dijeron, sí señor, es una falla que tiene usted. Así le dijeron, ¿eh? Es una falla que tiene usted en su servicio y se la vamos a reparar. ¿Pero qué cree? Que para que le podamos atender su falla, primero tiene que pagar el recibo. ¿Qué les parece? O sea, el engaño. Para no manejar corte, resulta ser que era una falla. Pero para atender la falla, pues tenía que pagar el recibo. Siendo que con luz y fuerza, anteriormente, como se había pagado una fianza a la hora de hacer el contrato, ¿eh? Luz y fuerza no cortaba la luz hasta que el adeudo no fuera de la fianza o más. Así lo hacía luz y fuerza del centro. Llegó CFE y vale gorro la fianza, vale gorro lo que se haya pagado de fianza. Simple y sencillamente ellos dando el atole con el dedo, ¿sí? Haciéndolo pasar como una falla, lo que en realidad fue un corte de luz. Y se los digo porque cuando este cuate luego fue a realizar el pago de luz, sin que se presentara nadie, mágicamente, no mágicamente, porque yo sé cómo funciona ese medidor, a mí no me van a venir con ese cuento, ¿sí? O sea, yo estudié ingeniería eléctrica y sé cómo trabaja ese medidor. Y el caso es que lo que yo le había dicho a mi cuate se confirmó. En un rato, sin que nadie se apareciera siquiera, de repente le llegó la luz y se acabó. ¿Sí? O sea, cortes disfrazados de fallas, porque para eso sí se las gastan. Y como el sistema político y de gobierno que tenemos está al servicio de ellos, no importa que ellos hagan esas patrañas. Así como tampoco importa que los partidos políticos hagan triquiñuelas. Simple y sencillamente en este país no pasa nada. Y si llega a pasar algo, será tal vez alguna multita de esas quitapelo a un güey. Nomás para que se diga que se hizo algo. ¿Sí? Fíjense bien. Dice estábamos con las preguntas. Dice, ¿cómo es posible pero mis discusiones con ellos son, ¿cómo el agua se puede privatizar siendo un recurso natural? ¿Cómo puede ser que te digan que es agua potable apta para el consumo humano si ni ustedes, así les dice ella cuando los reclama, si ni ustedes, les digo a los empleados y a gerentes, son capaces de probarla? ¿Cómo puede ser que si no pagas te cortan el agua? Ellos utilizan la palabra limitan, si es anticonstitucional. Hay gente, les digo, qué lamentable, no tienen para comprar agua purificada, tienen niños y ustedes se las limitan el agua. Aparte, los grandes hoteles de Cancún deben millones de pesos de agua, claro, a ellos no se las puedes limitar el agua, nos quedamos sin turismo, pero a alguien que no tiene ni para comprar purificada, a ese sí se la limitan. Esperemos esto no llegue a concretarse. Pánico a las privatizaciones tengo, soy de Argentina y ya hemos pasado por esto. Por suerte, ahora han nacionalizado varios servicios. Ojalá aquí en México no lleguemos a esas medidas y sin que el pueblo se levante. Aunque veo un cambio muy significativo en la gente desde hace 27 años y espero sigamos abriendo los ojos. Gracias y nuevamente muy bueno el video. Bueno, ahí está su comentario. Le agradezco mucho a Noni Ordieres porque su comentario sirvió para esto que les acabo yo de comentar. ¿Sí? Y bueno, no perdamos para nada de vista este tema. ¿Sí? Porque al margen de que ahorita que se suspendió y que no sé qué, hay que estar al tanto. Porque esto es en cualquier momento, no sé, un día de la Virgen de Guadalupe, alguna cosa así, y pum, ya cuando uno amanece, resulta ser que ya tiene una ley aprobada encima que privatizó el agua, aunque se diga que no es cierto, aunque se diga que somos lentos de aprendizaje y cosas así, ¿sí? Bueno, otro tema que quiero comentar de volada, vamos a ver si tengo tiempo. Sí, tengo un tiempecito. A ver, fíjese bien. Les venía comentando hace rato. No importa cuántas firmas se hayan juntado. Leonardo Chauvin en su video mencionó que 53,000 firmas se juntaron para que no se nombrara Medina Mora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero como yo lo he dicho muchas veces aquí, para el PRI, para el PAN, para el Partido Verde, para los lambiscones, los mexicanos no importan. Así se hubieran juntado 100 millones de firmas, eso vale un vil cacahuate, ¿sí? A la mera hora de los balazos, PRI, PAN y su lambiscón Partido Verde, con eso bastó. Y ahí está el señor Medina Mora, que ahora, entre otras cositas, va a recibir 4 millones de pesos al año entre salarios y prestaciones. Eso es lo que va a recibir el cuatito, que es señalado de violador de derechos humanos. Que como dijo Leonardo Chauvin, este señor, en vez de ser ahora ministro de la Suprema Corte, debería de estar en la cárcel. Pero gracias al PRI y al PAN, ahí va a estar. ¿Y por qué tiene el PRI y el PAN ese poder para que casi casi nomás con unos cuantas ayuditas del Partido Verde Lambisconista de México puedan llevar a cabo, tomar una decisión así? ¿Por qué? Porque, pues lo vuelvo a repetir, por los porcentajes de votación que permiten plurinominales, ¿eh? Y los millones de votos que llegan directamente y que son legítimos para el PRI y el PAN. Por eso pueden, ¿sí? Porque la ciudadanía no sigue sin comprender la importancia de votar de manera generalizada en contra de ellos para reducirle las plurinominales. Porque ellos podrán tener 20 personas para plurinominales, pero si no reciben ni un voto, quiero ver si colocan los 20. Quiero ver cuántos de esos 20 pudieran colocarse, si de veras se diera el caso hipotético, que es el que yo pido y el que yo por el que yo ruego todos los días, de que no hubiera ni un voto al PRI y al PAN. Quiero ver cuántos pueden meter el PRI y el PAN si no reciben ni un voto. Si no reciben ni un voto. Si de veras a los mexicanos se les quita lo tarugo y no recibe el PRI y el PAN ni un voto. Me gustaría verlo, ¿sí? Pero bueno, eso son sueños muy altos, ¿sí? Y más a cómo van las cosas. Pero bueno, fíjense bien. El nuevo ministro... Esta nota además me va a ayudar para demostrar lo que ya he venido diciendo desde hace mucho tiempo en estos noticieros, ¿eh? Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando los propios sueldos y prestaciones de los ministros dejan en claro la enorme injusticia que hay en este país. Y se supone que ellos están para que haya justicia. Se supone. Pero es el atole con el dedo que vía televisión le endilgan a la gente, ¿sí? Como los comerciales del Tribunal Electoral, de que el tribunal defiende tu voto, ¿sí? Cuando en realidad el tribunal, ya lo sabemos de sobra, sirve para defender el voto, pero el voto de Claudio X González, ¿sí? El voto de Carlitos Slim. El voto de Germán Larrea. De ellos sí, pero no de los mexicanos. A mí me ha quedado claro eso desde hace mucho tiempo. Fíjense bien, el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impuesto por Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, no solo gozará de la generosidad y simpatía de Peña, miembros del PAN y del PRI, sino que podrá aprovechar bien el dinero de los mexicanos, ya que tendrá una remuneración anual total de 4.2 millones de pesos, tanto de salario como de prestaciones. El sueldo anual que recibirá como base, ese es el sueldo base que recibirá Medina Mora, será de 500,011 pesos. Fíjense cómo está todo maquillado. El sueldo que va a recibir es de 520,000 pesos de sueldo base. Pero fíjense, además de una compensación garantizada de 1,704,508 pesos y prestaciones de previsión social y relacionadas al cargo por 399,910 pesos. Dichas cifras corresponden a lo dado a conocer por el presupuesto de egresos de la Federación 2015. Cabe señalar que este salario, aún sin quitar impuestos, se suman 863,336 pesos anuales que se reparten en las siguientes prestaciones. Fíjense lo que tienen de prestaciones. En este caso se habla de Medina Mora, que va a tener, pero son los que tienen los ministros de la Suprema Corte. Con razón, para ellos el país es justo. No, pues ay, ¿con qué caso le haces a aquellos que ni saben y dicen que hay injusticia? Pues ¿cuál injusticia? ¿Cuál injusticia si viven ellos como reyes? Y porque el pueblo es el que no importa. Fíjense bien, ahí va, chequen esto. 379,127 pesos de aguinaldo. Fíjense nomás, en un país donde la mitad de la población, más de la mitad de la población ya está en pobreza. 337.048 pesos en un seguro de separación individualizado. Fíjense esto, 61.792 pesos de prima vacacional. ¿Qué les parece? 33.170 pesos de seguro de gastos médicos mayores. A ver, ¿por qué no les dan seguro social y se acabó? ¿No? ¿Malo a este ISSSTE? ¿No? ¿Eh? ¿Por qué no dicen nada a ellos? ¿Por qué no dicen, sabes qué? Como el sistema de salud, gracias al gobierno de este país y al poder judicial tan justo que hay en este país, los sistemas de salud son tan fregones que nosotros, adiós el gastos médicos mayores, vámonos al ISSSTE. ¿Verdad que no? ¿No? Porque hay que decir que aquí hay justicia en televisión. Pero en los hechos, ¿cuál justicia? Aquí lo que hay es un puñado de gente, ¿eh? que nomás está precisamente para simular y por ello servirse con la cuchara grande de la nación. Vean esto, 33.170 pesos, ay, no, ya lo había dado, 30.303 pesos de estímulo de antigüedad. Fíjense nada más, 17.796 pesos del seguro de vida institucional. Fíjense esto, 3.100 pesos en ayuda para anteojos. ¿A qué trabajador le dan siquiera para ayudarlo a comprarse sus lentes? ¡Carajo! Increíble, ¿no? Además de que la remuneración, incluyendo el rubro pago por riesgo, con un total de 727.850 pesos. ¿Qué les parece? Fíjense cuánto es el pago por riesgo, ¿eh? 727.850 pesos. ¿Cuál riesgo? ¿Riesgo de qué? Si hasta los tienen resguardados con cuerpos policíacos a la Suprema Corte, ¿dónde están en riesgo esa gente si está súper protegida por cuerpos policíacos y por ejército y por todo? Esto es una burla. Fíjense lo que cuesta a los mexicanos esos operativos para que ellos estén bien protegidos y aún así cobran por riesgo 727.850 pesos. ¿Qué les parece? Vean esto. Vean esto. Esta es la Suprema Corte de Justicia, Corte de Justicia, de un país en el que ahora, con el recorte que hubo en el 2015, va a aumentarse de manera muy considerable la pobreza. ¿Y por qué lo digo? Voy a referirme aquí a una infografía que presentó Revolución 3.0 de los despidos que va a haber en Pemex y el sector salud, por el recorte presupuestal, que dicho recorte ya fue anunciado que también se va a aplicar en 2016. ¿Eh? Ojo con esto. Fíjense cuántos empleos se van a perder. 12.381 empleados de los hospitales del servicio médico se van a perder. 12.404 de las oficinas corporativas. 46.236 en el área de refinación. Esto en Pemex, ¿eh? Yo lo siento por los tarugos, trabajadores, que le siguen creyendo a su pichurriento sindicato, ¿eh? Y a los spots televisivos que decían que con la reforma energética se iba a fortalecer Pemex, ¿eh? Vean nomás qué fortalecido está. Fíjense, 12.191 en gas y petroquímica básica, eso se va a perder. 13.847 empleos en Pemex Petroquímica. 51.898 de Pemex Exploración y Producción. Departamento que desaparecerá debido a que las nuevas filiales que llegarán al estado de Campeche cuentan con personal especializado. Fíjense, señores, estamos hablando de más de 100 mil empleos que se van a perder este año con estos recortes, con este recorte del 2015. Fíjense de lo que estamos hablando, 100 mil empleos perdidos se van a perder. Esto significa una afectación a millones de personas, esto significa. Mientras tanto vemos cómo la nota nos permitió darnos cuenta de cómo un puñado de ministros se despacha bien y bonito con la supercucharota grande de la nación. No hay dinero, ¿eh? No hay dinero, por eso mismo hay que hacer recorte, ¿sí? Por eso mismo hay que echar a la gente a la calle, a los empleados hay que echarlos a la calle, a que se quede sin empleo. ¿Por qué? Porque eso es lo que importa. Eso es lo que importa, que sigan prevaleciendo los cuates como estos ministros sirviéndose con la cuchara grande de la nación. Eso es lo que importa, que haya dinero para que ellos se sirvan con la cuchara grande de manera grosera, como lo estoy explicando ahorita. Para esto sí debe de haber. No importa que millones se sumen a las filas de la pobreza por un mentado recorte. ¿Por qué lo recortaron en el Poder Judicial? ¿Por qué lo recortaron en la Presidencia de la República? ¿Por qué lo recortaron, de veras, no 100 pesos, eso es una burla? ¿Por qué lo recortaron? Una auténtica política de austeridad, ¿por qué no se aplicó en el Senado y la Cámara de Diputados? ¿Saben por qué? Porque no importamos los ciudadanos, por eso. Porque los mexicanos no importamos. Te pido a ti que me ves, que me escuchas, que corras esa voz. Ni para el PRI, ni para el PAN, ni para el PRD, ni para sus lambiscones. Les importamos. ¿Y por qué no les importamos? Porque aunque no nos cumplan, millones de tarugos siguen votando legítimamente por ellos. Millones de tarugos siguen sin votar. Siguen sin tomar en serio la importancia de votar. Y por lo tanto, ellos siguen siendo las mayorías. Ellos siguen estando ahí, aunque no cumplan. Por eso es por lo que no importamos. Porque el pueblo mexicano no se hace respetar. No toma las acciones realmente inteligentes necesarias para que a la clase política le importemos. Por eso, es por eso por lo que no les importamos. Y es por eso por lo que vamos a seguir sin importarles. Porque es más fácil que un merolico que dice estupideces en internet tenga millones de visitas que los poquitos que ven este noticiero de veras lo promuevan para que siquiera, empecemos a pensar que de veras está importando siquiera lo que yo estoy diciendo aquí. Así de simple, amigos. Gracias a todos por haberme acompañado. Los espero en el próximo programa. No pudo estar con nosotros Jonathan Pérez. Esperemos que la próxima semana pueda estar con nosotros. Mañana igual, no se lo pierdan, el programa de Noticias con el Bote. Y bueno, amigos, compartan, debatan, platiquen. Y corra la voz de todos estos programas. Recuerden que romper el cerco informativo está en tus manos.